Todos avanzan paso a paso. Unos celebran sus victorias con vigor. Otros lamentan sus fracasos. Cada uno en su lugar, su tiempo, su ocasión y su oportunidad. No acaba todo aquí. Recuerda a tu creador, hay vida más allá. Los que esperan en Dios siempre prosperarán. Lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán. Surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán. Surcarán el cielo azul como las águilas. Unos se enfrentan cada día sin temor. Otros se arredran porque temen. Unos ascienden la ladera sin dolor. Otros se aferran como pueden. Queriendo comprender, danzando hacia la luz, buscando una razón. Por cada corazón vino a morir Jesús, porque eran de valor. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán. Surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. Verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán. Sentirán como se enjuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán. Surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán. Sentirán como se enjuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán. Surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán. Sentirán como se enjuga cada lágrima.